nunca puedo dormir en la calle. Solo tienes vocación, haciendo una profesión para nota. Te domina tu patrón, te domina tu decisión y tus vicios. No pretendo ser el mejor, solo quiero sobrevivir en la selva. ¿Qué más bomba que tu maldición cuando deseas destruir? Aquí aprendí, los caminos recorrí a la deriva. La cosa de un camino invadió mi corazón y comprendí. No comprendo tu forma de pensar, no tienes paz ni descanso. Siempre vives criticando, no sé qué te pueda gustar. Destruir.